Good Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado, junto a Brixi Z. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes y bienvenidos. Sale medio el gallo Claudio. ¿Qué tal, Pulpo? Estaba por decir hola Z, pero me parece que hoy estamos solitos. Como siempre les decimos, no cambien de aplicación ni cambien de dial, que estamos comenzando esta hermosa tarde de Good Karma Radio Show. ¿Cómo va, Pulpo? ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera, Pulpo! ¿Cómo va? Ahí va, moviendo los tentáculos. Vamos a mandarle un saludo especial para Zeta, que va a estar cuidando a señorita Corin, que está un poquito pachucha ahí. Yo no. Y están renegando un poquito ahí con lo que es el sistema de salud, ¿sí? Que hasta que a uno no le toca, no tiene que, no se da cuenta de todo lo que tenemos que padecer. Sí, tal cual, tal cual. Tenemos que averiguar quiénes son. ¿Quiénes son? Diría Moria. Así que todo el programa de hoy va a estar dedicado, obviamente, para señorita Corin, para el señor Z, que pronto va a estar de nuevo con nosotros. Así que por lo pronto, el gallo Claudio, digo, el señor Brix, va a estar haciéndoles compañía desde este momento y hasta las 21 horas. Y en un momentito más, en el próximo bloque, quizás se sume nuestra amiga Roxana, que también nos va a estar dando una mano con el segmento Dimash, que supongo que ya deben estar las Dears y los Dears también conectados ahí, y todos nuestros seguidores que están escuchándonos desde el otro lado. Para todos aquellos que mandan mensaje, que no mandan mensaje también, que sabemos que nos escuchan cada miércoles desde hace 6 años, Pulpo. 6 años. Vamos a darle saludo, como siempre, desde hace 6 años a la señora de Luis Miguel, y le vamos a decir que desde acá y hoy más que nunca, Luismi, no. Dimash. Estoy saliendo con Dimash. Sí, venimos pasando Dimash, mucho Roxette, mucho tendencias. ¿Qué tenemos hoy? Cuando calienta eso. Tenemos un poco de Damiano David, el líder vocalista de Maneskin, que la está rompiendo como solista. Tenemos un poco de Miley Cyrus. Tenemos estreno con la gente de Rasmus. Tenemos en They Got the Look. No me meto con Luismi, no me meto. Ni siquiera lo pasamos, así que tranqui, tranqui, señora. Igualmente hay unas ricas masitas acá. Si quiere venir a compartir con nosotros la tarde de Good Karma, estamos, pero felices, felices. Vamos a comer la papa. Así que hermosa tarde, lindos días de primavera, salvo el día de la primavera. ¿Qué día cayó? El domingo fue, Pulpo, el domingo. ¿Siguen haciendo picnic los chicos? ¿Se van igual con...? No, ¿no? Me acuerdo que en la época cuando yo me desesperaba por el día de la primavera para ir a los picnic, me acuerdo que en Palermo, bueno, era toda la onda de las radios, de las FM, y es como que cada una se peleaba por tener el escenario, el stand más importante y con los mejores artistas. Me acuerdo que CAE estaba todos los años en aquellos tiempos. Me estoy dilatando un poquito con la edad, me parece. La FM Hit con los 40 principales. Era un clásico el móvil el día de la primavera estando ahí. Pero bueno, ahora tenemos un día excelente. Hermosa tarde hoy, como les decía, les vamos a estar haciendo compañía hasta la hora 21. Y nuestro WhatsApp está habilitado y pueden comenzar a comunicarse al 11-6464. No, ese es el mío. Es el de MF Living Deco. Si quieren comprar sillones, sí, ahí está. Vamos con el 11-6464-2637. Pero para comunicarse con la radio es el 11-6400-7047. Ahora sí. ¿Qué es eso? ¿Que no está en su sano juicio? No estoy. Hace rato, hace más de 6 años ya. Y ahora totalmente descocado. Imagínate si me pasaba esto el primer día, Pulpo. No podíamos seguir. Estábamos muertos ahí directamente. Así que nada, vamos a comenzar esta hermosa tarde de primavera. Vamos a comenzar, por supuesto, con la señora Marie Frexon y vamos a comenzar con esta hermosa tarde de Good Karma Radio Show. Mitt hjärta kommer hem från ett krig. Jag är fri, så fri jag kan bli. Åh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. Åh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Bye. Hace 6 años comenzábamos un sueño. Por aquel entonces éramos 3. 3 amigos con la misma pasión. Hoy somos mucho más que solo 2. 2 buenos amigos y una gran comunidad. Guiados por la misma enorme pasión. Hacer radio con el corazón. Desde aquel primer suspiro, hoy estamos cumpliendo 6 años. Good Karma Radio Show. 6 años en el aire. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Momento They Got The Look de la noche, pero qué cosa bonita estoy viendo por ahí. Hola, Roxy. No, no, vos no, Pulpo. A ver si Roxy. Hola, Gris. Hola, qué Roxy. Lindo, qué bueno ¿Cómo, estar aquí. Gracias. ¿Cómo estás? Estás hermosa. Muchas gracias por acompañarme. Gracias, besos grandes. Estoy muy feliz de estar aquí. Bienvenidos a todos los que están escuchando ahí del otro lado. Me encanta esta canción de The Rasmus, contame un poquito. ¿Cuántos recuerdos, Roxy? ¿Te acordás que The Rasmus, allá por 2001, fue telonero de Roxette? Sí, qué lujo, Siempre recordamos todas las anécdotas que cuenta Zeta. Ellos tuvieron la posibilidad en 2001 de haber ido al tour de Roxette, y siempre nos cuentan que era un placer tener también toda la previa con la banda soporte, que era de Rasmus. Claro, imagínate qué lindo, qué ganas de que esté Zeta contando las anécdotas. Vamos a ver si para la próxima. Sí, por supuesto, por supuesto. Roxy, tenemos también hoy, por supuesto, vamos a tener bloque Dimash, que supongo que debes tener algo preparado ahí para las chicas que están ya colgadas ahí, ¿sí? Saludos, sí, para... claro, saludos. Sí. Saludos a las Dears. Por supuesto. ¿Sabés, Roxy, que de Rasmus acaba de sacar el nuevo álbum? Es el disco número 11 en su carrera, es un montón. Zeta, que siempre está mucho más canchero con todo lo que es el seguimiento de la carrera de Rasmus, me contaba, no sé si fue esto hace muy poco tiempo, se incorporó una figura femenina a la banda de Rasmus. No sabía. Sí, para mí fue sorpresa. Me acuerdo que cuando Leo los había traído, nos había comentado esto. Vos sabés que está este nuevo disco, se viene nuevo single, que es lo que vamos a estar presentando en este momento. Fueron lanzando en realidad ya algunos adelantos con algunos singles así sueltos hasta el momento de la salida oficial de este disco, que se llama Guerdo. Estuve mirando qué es lo que significa Guerdo. ¿Vos sabés, Roxy? Sí, supongo. Contame, que me interesa todo lo que averiguás. Bicho raro. Ah, weirdo, sí. ¿Cómo es? Weird. Es weirdo. Weirdo. Ok, se pronuncia así, weirdo. Sí. Yo lo tengo anotado como que se va a pronunciar weirdo. Cualquiera, soy peor que Nico Quiato. Ah, mirá vos, bicho raro. ¿Cuánto bicho raro alrededor hay, no, Roxy? nada, me encanta la carrera que están haciendo los chicos y el éxito que tuvieron. Recuerdo que de Rasmus también estuvo en Eurovisión, que es algo que muchas veces... Wow. Sí, es algo que muchas veces suele pasar con figuras que están en Eurovisión, que son para nosotros figuras ya consagradas, que hacen un poco de ruido. La vez pasada hablábamos con Zeta también, que hubo un año en el que estuvo representando a Suiza DJ Bobo. Son artistas consagrados que de alguna manera también, pero bueno, es el certamen más importante de Europa. Qué genial, siempre digo, estaría buenísimo que tuviésemos acá en Latinoamérica algún certamen así, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre digo que Argentina está durmiendo con eso. Habiendo tantos productores, se podría armar algo tan lindo, y aparte obviamente que nos traen artistas internacionales. Sí, qué bueno. Me acuerdo cuando estaba la época de Videomatch, ahí era la época de oro, que sí se traía artistas, ¿te acordás? Sí, obviamente, todos los artistas internacionales pasaban por Ritmo de la Noche, precisamente, que estaban los domingos, exacto, que competía con era la TV Ataca y Showmatch a la noche, y los domingos era Celo por Mí y Ritmo de la Noche. Recordemos obviamente que Celo por Mí lo tuvo a Roxette. Lo recuerdo, sí, qué lindas épocas. Sí, era esa puja, Roxy, en esos años por tener a la figura del año. Yo me acuerdo que Tinelli después lo dijo al aire, dijo, quiero decir algo que nunca lo había dicho, dice, mentira, siempre lo decía, que a mí me dio mucha envidia sana el día que Roxette estuvo en el programa de Mario Pergolini en 1992. Lo dijo al aire y tuvo su revancha con el primer programa de apertura de 1995, en el que los tuvo a Roxette, y dijo encima, ahora van a ver la escenografía que tenemos, van a ver cómo entran. ¿Qué pasó? Falló la plataforma y Marí salió cual cavernícola de las cuevas porque la plataforma nunca se levantó. Eso, oh my gosh. Siempre me acuerdo eso. Qué lástima que no tengamos imágenes con calidad de esas presentaciones. Pero bueno. Sí, era una época gloriosa para los artistas. Me acuerdo también Susana Jiménez, había llevado a Rod Stewart. También los tenía todos. Era como, bueno, también había dinero como para poder invertir en los programas. Hoy por hoy, y mucho enlatado, mucho artista local, sin desmerecer, pero no, es como que no hay plata para esas grandes figuras del rock y del pop internacional que teníamos sobre todo en los 90. Claro, sí, coincido totalmente. Contame un poquito del tema de We Are Duo, entonces, ¿lo vamos a escuchar ahora? Sí, por supuesto, es el estreno que vamos a tener en esta tarde de Good Karma, super primaveral. Feliz primavera, Roxy, no sé si te dije. Mira, acá hace mucho frío, la verdad que parece invierno más que primavera, parece que estamos en otro país. No, acá está excelente el día. A ver, en el estudio siempre el clima es ideal, ¿sí? Por eso muchas veces ustedes nos escuchan del otro lado que llega Mari con el café en pleno verano. Pero siempre es ideal el clima acá en la radio, así que es como atemporal. Claro. Pero no, acá estuvo muy lindo el día hoy, durante toda la jornada, salvo el domingo que fue un desastre el día de la primavera. Sí, imagino, pobres los que estaban con preparativos. Aquí en Rosario, la verdad que hoy estuvo el sol, pero hizo mucho viento y está haciendo mucho frío ahora. Mirá vos. Acá creo que está por llover ahora el sábado, creo, si no me equivoco. Pero bueno, vamos entonces, Roxy, ¿qué te parece con el estreno de Rasmus? ¿Y cómo era que se pronunciaba? We Are Du. We Are Du, nada que ver. Yo me lo anoté como Guerdo. Cualquiera. Vamos entonces con We Are Du, con la gente de Rasmus. I could have been a dancer in a dive bar on the wrong side of town. I could have been a bouncer at a nightclub, but they knocked me down. I could have been a preacher, but the problem is I don't believe. So why don't you tell me, who do you see? Why don't you tell me, who do you want me to be? When the sky suena en Vox, Good Karma Radio Show. Keeping my head up. lo tenés. Set me free, I want to fly away. Nobody can control me. Bloque especial. Let me tell you this, 'cause I can't forget all this. Ahí volvemos, 19:35, estaba mirando el monitor. Qué bueno esto que suena, Roxy Music, muy Michael Jackson parece. ¿Viste qué buena música? Super pop. Super pop, muy buen ritmo y además con la voz privilegiada de Dimash, suena fabuloso, sí. Sí, suena excelente. Saludos para todas las DIR. Te dejo, si querés, Roxy, que vos saludes a todas las chicas. Sí, está Lili. Hola Lili, gracias por estar aquí. Está Mirta, está Marta, está Nélida, también escuchando el programa. Bueno, la cuestión es que muchos saludos, muchas gracias por escuchar. Y hoy les voy a traer una canción que se llama Just Let It Be. Ok, ¿Cómo sería la traducción, Roxy? Sería simplemente déjalo ser. Uf, ok. Profundo. Es muy buen mensaje, ¿eh? Sí, es muy buen mensaje. Sí, Esta canción habla de soltar los miedos, soltar el control y encontrar esa paz interior, permitiendo que las cosas fluyan de manera natural, sin forzar las cosas. Es confiar en el proceso de la vida. Ok, te voy a hacer un paréntesis ahí entonces, que ya me encantó todo el concepto de lo que estás contando. Entonces la canción esta se la vamos a dedicar para Zeta y para Corin, ¿sí? Sí, totalmente. ¿Qué te iba a decir? Roxy, ¿es verdad que el tema de lo de México está explotado el segundo show? Contame un poquito de eso. Sí, está sold out. Así que súper bien, los dos shows están todos ya sold out, o sea que están vendidas todas las entradas. Qué bueno aquellas viers que viajan y las que ya están en México, que van a tener el privilegio de ver a Dimash en vivo. Qué impresionante. Queremos que venga Argentina. Qué impresionante esto. Yo creo que la compañía, no creo que sea algo al azar, obviamente que debe haber un análisis importante de mercado con respecto a cómo le está yendo a Dimash, como para que, primero y principal, que se hayan arriesgado, ponele a la fecha de México. Y ahí yo no sé si fue tanto sorpresa o ya se lo esperaban de que se agotara tan rápido, pero ahora que se haya agotado una segunda fecha y empieza a hacer ruido, eso puede llegar a ser una onda expansiva quizá para lo que es Latinoamérica, ¿quién sabe? Ojalá, Dios te oiga, sí, yo creo que sí. Aparte que hay muchos hispanohablantes y eso puede abrir las puertas a Argentina, Brasil, Chile... todo lo que es la parte, inclusive en Estados Unidos, la parte de habla hispana también, Miami. Claro. Y hablando que encima Estados Unidos es un mercado complejo, pero si no me equivoco, corregime, creo que él ya estuvo en el, puede ser que estuvo en el Madison Square Garden. Claro, tiene conciertos ahí, sí. Ok. Ahí está Zeta en línea. Saludos para Zeta. Seguramente Corin nos debe estar evaluando desde el otro lado, haciendo su trabajo online. Así que le volvemos a recordar que todo el programa de hoy está dedicado para ellos, para una pronta recuperación para señorita Corin y por sobre todo esta letra tan profunda, Roxy, que nos contabas de Dimash, que va para ellos. Sí. Totalmente, le dedicamos ese tema a Zeta y a señorita Corin. Y el próximo tema también va a ir dedicado a ellos, el próximo tema de Dimash. Perfecto. Queremos decirles a todas las DIR que si quieren enviarnos mensajitos positivos por el tema de que estamos con comenzando esta primavera 2025 a full con Dimash, con Roxette, con Good Karma Radio Show, pueden empezar a mandarnos mensajes. Ahí Nélida contaba algunas anécdotas sobre el tema de la primavera. Viste que yo mencionaba y preguntaba si se seguía haciendo el picnic y demás, y ahí contaba Nélida que en el colegio del hijo de él los dejan ir a los chicos disfrazados y que cuando termina la hora eligen el mejor disfraz. No sé si será habitual en todos los colegios, pero bueno, todo lo que sume para la inclusión y para que todos los chicos estén bien, siempre se aplaude. Así que bueno, Roxy, ¿tenés alguna data más o vamos a poder ir escuchando a Dimash? Vamos escuchando a Dimash. Dale, si querés presentarlo, todo tuyo. Bueno, entonces vamos con Dimash y esta hermosísima canción. Just Let It Be. Ok, ahí vamos. Dale, Pulpo. Just let it be. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. ¿Cómo andan, karmadictos? Acá Z, los he dejado en muy buenas manos, manos de Bricks. Y he escuchado ahí también estaba Roxy presentando el bloque de Dimash, que es lo que está sonando ahora. Saludos a todas las Dears, a todos los karmadictos. Ya volveré al programa, volveremos con Corin a festejar Día de la Primavera con la vieja. Nada, volveremos y estaremos todos juntos allí, pero bueno, los he dejado muy buenas manos, muy bonito programa, he pasado por acá para no dejar de saludarlos, así que nada, karmadictos, nos estamos viendo y oyendo pronto, sigan escuchando este muy bonito programa, saludos al Pulpo, a Mari, a, bueno, ahorita saludé a Roxy, a las Dears, mira, me he vuelto un fan de Dimash, los dejo en compañía de Per, Marie, Roxette, Dimash y nada, nos vemos, karmadictos. Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto para festejar. Se va Dimash y me voy yo. Adiós. Los hits del momento en tus oídos. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I come and I go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. You watch me bleed until I can't breathe. GK Tendencias. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Ahí estamos volviendo. Qué lindo mensaje de Zeta. Ahí, muchas gracias por estar escuchándonos del otro lado. Se te escucha muy bien. Parece que el aire primaveral les está sentando muy bien. Así que, como les dijimos, todo el programa de hoy está dedicado tanto para Corin como para vos, Zeta. De acá te mandamos los mismos saludos. Ahí Roxy también te va a agradecer. Sí. Gracias, Zeta. Qué lindo escucharte. Qué alegría. La verdad que me ha hecho muy bien escucharte. Se te extraña muchísimo. Así que ojalá que vuelvas muy pronto. Ahí está. Excelente. Estamos en segmento de tendencias y lo que está sonando es el señor Damiano David. ¿Damiano David? Sí. Siempre que lo voy a presentar, me digo Damiano Damián. Es Damiano Damián. Nuestro pulpo. Damiano David, él es el vocalista de la banda Maneskin. Recordemos que la banda Maneskin en 2021 había ganado el certamen. Miró, hoy estábamos hablando, Roxy, de Eurovisión. En 2021, esta banda italiana había salido galardonada con el premio mayor del año con la banda Maneskin. Eso fue, obviamente, y siempre lo es, un trampolín internacional para la persona que siempre gana. No sé si vos lo tenías ubicado, este chico. Sí, mira, yo lo había escuchado a esa banda. ¿Sí? Porque hicieron un cover de Jolene, el tema de Dolly Parton. Ay, mirá, me encanta Jolene. A mí también, amo el tema. Y me había sorprendido muchísimo que hicieron un cover y por eso es que los conocí. Mirá vos, uy, ahora quiero escuchar Jolene de Maneskin. A mí me gusta más la original. Vos sabés que de Jolene, Dolly Parton es madrina artística de Miley Cyrus. Y me encanta la versión de Miley Cyrus también. La versión de Miley Cyrus. Las vi a las dos haciéndolo. Sí, tal cual. La versión de Miley Cyrus es muy buena, es muy buena. Por ahí me van a querer criticar. Objetivamente es muy buena. Y de hecho, como vos decís, Roxy, sí, hicieron presentaciones juntas. Y la versión es muy buena. Sí, sí, tal cual. Excelente. Sí, también tenés que escuchar, ¿sabes cuál versión? Que es sublime. A ver. La de Kelly Clarkson. Ah, mirá, Kelly Clarkson. Muy buena. Ella hizo una versión de It Must Have Been Love, también, que está muy buena. La había cantado en su programa, viste que ella tiene el Late Night Show, como este hombre. No me acuerdo cómo se llama el entrevistador. Bueno, y ella había hecho una versión de It Must Have Been Love que estaba genial, muy buena. La habíamos escuchado en su momento. Pero bueno, este chico Damiano David, la verdad que la está rompiendo, le está yendo muy bien, pero ¿qué pasa? Ahora está como enfocado en su carrera solista. Le encontró la vuelta de tuerca. No sé si querrá estar escapando. Sé que no está disuelta la banda Maneskin, pero está con todas las pilas con lo que es su trabajo solista y este éxito internacional que está teniendo. Vos sabés que acá a la Argentina ya vino dos veces, Roxy. Yo ni me enteré. Le va muy bien. A ver, vino como Maneskin, ¿sí? Estuvieron el 2022 en el Hipódromo de Palermo. Claro, esto fue, digamos, el suceso pegadito a lo que fue como ganador del certamen en 2021. La versión de Jolene está en el álbum de duetos de Dolly Parton, la hacen Dolly Parton y este chico Damiano de Måneskin. Y yo la pasé al aire. El Brix no lo recuerda, pero cuando la escuche se va a acordar. Que yo lo primero que le dije, me encanta y me pareció raro que en el álbum de Dolly Parton, Dolly Parton no hiciera junto con Miley Cyrus Shaolin, que siendo que Miley Cyrus tiene su propia versión, pero bueno, eligió para hacer Shaolin al chico este de Måneskin. Así que nada, niños, los estoy escuchando. Besos a los dos, Briggs y Roxy. Tenemos la interacción en el momento, en el minuto a minuto. Gracias por recordarlo. Zeta, mirá vos. Bueno, este álbum que hace mención Zeta, por si no saben, es un álbum para recomendar. Es un álbum de colaboraciones. Esto sucedió cuando a la señora Dolly Parton le dan un lugar en el, ¿cómo se dice? El museo del, no me va a salir la, le dieron un reconocimiento en el museo del rock. Y ella dijo, pero yo no hago rock, lo mío es country. Bueno, ya que me están dando el reconocimiento, vamos a hacer un disco de rock. Nada, la rompió. Las estrellas más grandes que hay colaboraron en ese disco. Inclusive, la gente de los Beatles. Así que impresionante. Después lo voy a volver a escuchar. Lo anulé por completo, Zeta, a la canción esa. Así que nada, gracias Zeta, la verdad que bueno, qué buena la data que nos pasás. Gracias por estar ahí, gracias Pulpo también. Y también Dolly Parton también me sorprendió que hizo una versión. En realidad ella fue la que escribió la canción del guardaespaldas I Will Always Love You, que la conocimos por Whitney Houston. Jódeme, ella es la autora. ¿En serio? Sí. Ese dato no lo tenía, Roxy. Mirá vos. Lo leí hace unos días y te juro me re sorprendió porque yo no sabía. Me puse a averiguar de Dolly Parton. ¿Sí? cuando fue la entrevista que hizo Good Karma a Jessica Falk. Y entonces ahí dije, voy a investigar sobre Dolly Parton. Y me encantó cuando leí todo esto que te estoy contando, que hizo, escribió la canción del guardaespaldas I Will Always Love You. Mirá vos. Ahí me parece que se cortó lo de YouTube. A ver. No sabía, Roxy, excelente el dato ese que nos estás tirando de Dolly Parton. Es una artista de la hostia. Es la eterna, digamos. Y bueno, me encanta todo lo que hace. Y ella es como un referente musical para un montón de artistas. No sé si te tenemos, Roxy, ahí en línea. O te hemos perdido. Estás ahí. Okay, yo coincido también con lo que decís. Una genia Dolly Parton. Muy buena compositora y además una voz fabulosa. Se nota que canta sin esfuerzo. Y muy bella. La verdad que muy bonita. Sí, vos sabés, esto que vos decís. Vos sabés que el año pasado, Roxy, en el festival en Londres, que no me va a salir el nombre ahora, el Glastonbury, había sido muy cuestionado el año pasado. Para mí fue un boicot que hubo. Fue de grandes celebridades. Estuvo Dolly Parton, estuvo Dua Lipa, la gente de Coldplay. La organización y el sonido estuvo muy mal. Hubo comentarios de que muchos artistas, da la casualidad que todos hacían playback. Y en el momento que la acusaron a Dolly Parton de salir a hacer playback, ella salió y dijo, miren, yo puedo tener cabello de mentira, puedo tener senos de mentira, pero mi voz es de verdad. Y a mí no me van a acusar de que estoy haciendo playback. Me encanta, qué personalidad. Gracias por contarlo. Así que bueno, vamos entonces a escuchar a este muchacho, que el álbum se despega un poco del rock de Måneskin y tiene este aire popero que es mucho más fresco y en esta primavera se sienta mucho mejor. Vamos entonces con el señor Damiano David. Traveled the world, but it got me nowhere. Gracias a todas las dears que en el chat, yo estoy pidiendo corazoncitos por mí como buen leonino, y todas explotan ahí de corazoncitos, así que ahora pido corazoncitos por el Bricks, Roxy y el Pulpo, están ahí haciendo muy buen trabajo. ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana, tan sola yo y el cielo tan azul, en mi café, en mi radio y en mi tele siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Hola chicos de Good Karma, bueno, quería aprovechar para desearles muy feliz primavera y mandarles saludos a todos ahí en la radio, al Pulpo, a Brix, a Zeta, a Roxana y muy especialmente a la señorita Corin, que bueno, tiene que recuperar energías y seguramente está escuchando, así que le mando un abrazo y bueno, muchos saludos para ella, para todos, ¿sí? Muchas gracias. Y feliz primavera. Busco tu voz, el teléfono me lleva al huerto gris de tu contestador. Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Mit die Wille war ein Bruder allein stor. På en båt i en Hollis låt helt genom våt förlåt. Susanne, det blir så här ibland när jag gräver upp gammal damm. Och ser tillbaka. Man blir in, man tar fel. Tum för tum, i mitt rum. Kom just på hur vi möttes i en vrå på ett diskotek. 85, kanske 82. Du var söt i lockigt hår. Det blir så här ibland. Jag gräver bland gammal damm och flyr tillbaka. Man blir ill. spår han har det tur att du finns kvar här hos mig. Annars hade jag nog ägnat all min tid åt dig. Jag hade letat efter dig. Jag hade letat efter en vän värd att leta. Ahí estamos, estábamos sorteando unos problemitas técnicos. ¿Estás ahí, Roxy? Sí, aquí estoy. Ahí estamos. Bueno, que vuelva. Decirles a la gente que nos esté escuchando que se queden prendidos en el sitio web. Supongo que ahí debemos estar normales. ¿No? Ok. Dice el pulpo que estamos complicados. Así que bueno. Bueno, Roxy, recién escuchábamos que sonaba sí, aparte sonaba Fading Like Flowers. Lo habíamos puesto en este segmento justamente porque tuvimos una semana muy roxetera con mucha carga de información, porque se había remasterizado justamente el video de Fading Like Flowers. No sé si lo pudiste ver vos, Roxy. Todavía no. Pero como es, Fading Like a Flower es uno de mis clásicos en los karaokes. Ah, mirá vos. Es uno de los videos, me acuerdo en su momento, cuando sonaba Fading, la mayoría de los locutores decían, y con esta canción explotó la sensualidad de Marie Fredriksson, decían todos. Aparte el video. Claro. Qué maravilla el video. Sí, es muy estético, muy visual. Pero bueno, tenemos remasterización del videoclip de Fading Like Flowers. Y también estos días, Roxy, se estuvo estrenando en Estocolmo lo que es Joyride el musical. Pudimos ver una excelente alfombra roja que me hubiese encantado estar ahí, Roxy. Vos de esto no sé si. A mí también. Sí, pudimos ver ahí en la alfombra roja a Gessle, todo divo él junto con Osa. Y creo que la frutilla del postre y lo que llamó mucho la atención y puso muy felices a muchos fue verlo a Michael ahí en la alfombra roja del estreno. Al marido de Marie, ¿no? Qué sorpresa, sí, qué bueno. Después, bueno, eso por un lado. Después tenemos mucha más información porque se viene la nueva etapa de esta gira del nuevo Roxette, digamos con Lena Philipson, y se montaron a la carga con lo que fue la promoción para los nuevos conciertos que se vienen ahora en noviembre y diciembre. Justamente por eso hoy a la mañana estuvieron en RTL en Alemania dando una entrevista. Ahí ya hubo muchas repercusiones, sentimientos encontrados, Roxy, como viene pasando con esta era de Roxette by Lena Philipson. Me imagino. Lo que yo sé es que el musical Joyride, sí, contaba Gessle que es el mejor vestuario de toda Suecia, ahí en Malmö. Mira. Y también el teatro es justo, el sonido, todo es perfecto. Sí, qué ganas de estar ahí. Sí, había sido excelente en Malmö, fue un récord de ventas, y ahora en Estocolmo está pasando lo mismo. Creo que agregaron 30 funciones más, Roxy, de lo que es este espectáculo, que fue halagado por Broadway. Ya que Broadway haya puesto sus ojos ahí, yo creo que esto va a ser un despegue de lo que va a ser este musical a nivel internacional. Yo creo que va a pasar eso. Sí, ojalá que venga Argentina, así como fue lo de ABBA con Mamma Mía. Claro. Claro. Sí. Yo pienso que puede pasar, así que no sé si ahí nos habremos recuperado de la tecnología, pero bueno, por lo pronto queríamos mencionar eso porque fue una semana muy roxetera con todas estas noticias. Y hoy vos sabés, Roxy, que en la entrevista hicieron una perform de Listen to Your Heart. No lo pude ver todavía, es lo que por ahí genera controversia, pero bueno, es promoción, se viene la etapa nueva del tour, la etapa final, ojalá no sea final y sea el comienzo, la apertura para la parte de Latinoamérica para el próximo año. Estamos cruzando los dedos para que eso ocurra, así que bueno, así fingers crossed. Sí, tal cual. Keep your finger crossed. Ahí está. Así que bueno, vamos Pulpo entonces a seguir con... ¿qué tenemos? Un bloque especial con Imagine Dragons, me parece que sigue. Ahí estaba sonando Gillene Tider. Hemos compartido tour de Gillene Tider, Roxy, con vos. ¿Recordás? ¡Qué lindo! Sí, qué ganas de volver. Creo que lo que no compartimos juntos en afuera fue Roxette. Ahí en Handy Man creo que compartimos en Handy también. Man, tal cual. Ahí está sonando ya la gente de Imagine Dragons. Creo que estamos medio mal con los tiempos también, pero bueno. Imagine Dragons, esta banda de rock alternativo que la vienen rompiendo y la permanencia tanto en las redes, en las radios, en cuanto a lo visual, es una banda que se mantiene vigente, que en cuanto a presentación de premios hay, ellos están ahí siendo galardonados, se vienen manteniendo con una carrera de más de 15 años. Vos sabés, Roxy, que esta banda viene de nuevo a Buenos Aires, en breve va a estar tocando, y... vos sabés que son muy prolíferos con lo que tiene que ver con lo que es la composición. Yo le digo la banda de los Daniels, porque todos se llaman Daniels, y hay uno de los integrantes que sufre de insomnio. Como no puede dormir, escribe. Y él es el que se encarga de mantener toda la efusividad de estar escribiendo para la banda. Y bueno, el líder es el que se encarga principalmente, obviamente, de ser la cabeza principal de la banda. Son unos excelentes artistas, visitan de nuevo nuestro país. Vamos a estar escuchando un clásico de Imagine Dragons y vamos a continuar. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Like, hey, you made me up, you made me up. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Lo tenés. Especial. Ahí volvimos, me parece que los astros se alinearon, los planetas, ahí estamos nuevamente. Muchas gracias a todas las chicas y los chicos que están colgados ahí. Roxy, te tengo al aire. Sí, tengo que mandar un saludo a Carmen, que también nos está escuchando, y que preguntó si Dolly Parton todavía está viva. Sí, tiene casi 80 años, sí. Y como es, todavía sigue sigue en el ruedo cantando. Claro, es lo que mencionábamos hoy, de que sacó este álbum, que por cierto es para recomendar. Es un álbum que hizo con colaboraciones con los grandes del rock. Eso está para recomendar, es excelente el álbum, es el que nos mencionaba Z. Ahí estamos en el bloque Dimash, está sonando una canción hermosa, bastante melódica, como nos tiene acostumbrados el señor Dimash. Y bueno, en el bloque anterior nos estabas contando, Roxy, que la segunda fecha de México también está agotada. ¿Será esto la apertura de una tercera fecha, Roxy? Ay, ojalá, yo tengo aquí los dedos cruzados para que venga aquí a Sudamérica. Claro. Y seguramente nos va a sorprender en México con alguna canción en español. Ah, eso puede ser, digamos, la perlita y también el guiño, ¿no? Para poder tentar a la gente de Latinoamérica. Yo creo que eso va a ser un trampolín, ¿eh? Si se vendió tan rápido ese efecto expansivo, no tiene que demorar mucho. Tal cual. Y además sabe que el público latino lo quiere mucho y hay muchísimo público que lo escucha en español, que lo va a escuchar en español. Creo que yo había escuchado una partecita del tema Bésame Mucho, cantado por Dimash. Sí, lo había escuchado. Sí, eso que vos mencionás, Roxy, tiene seguidores súper fieles. De hierro, que laburan mucho día a día. Obviamente que es el mismo trabajo que uno lo hace de corazón, obviamente, para llegar a tener repercusiones, y que todo eso suma a la hora de querer traer a tu artista favorito al lugar del mundo en donde uno vive, ¿no? A nosotros nos pasaba y ahora en este momento nos está pasando con Gessle. Queremos mover cielo y tierra para tratar de que venga Gessle con que vengan a Latinoamérica con tal cual, sí. la nueva formación de Roxette. sí, exactamente. Aquí estamos cruzando los dedos y bueno, viendo qué pasa. Sí, ahí están todos. Wow, excelente, pienso lo mismo, genial, están ahí en el chat. Y bueno, toda esa energía que le ponemos en este bloque especial que les regalamos cada miércoles, y les agradecemos también que estén ahí pendientes de nuestro programa. Así que vamos a escuchar algo un poquito más movidito de Dimash ahora, Roxy. Sí, y se lo dedico a Zeta, especialmente a Zeta, a señorita Corin, que están ahí del otro lado escuchando también el programa. Y este tema tiene un mensaje también muy positivo, muy lindo. A ver. Que se llama Lay Down. Y el tema dice, habla de perdonar, habla de días mejores y dice levántate. Así que eso le digo a Zeta, que ya van a venir tiempos mejores, y se lo dedico a él. Ok, entonces ahí estamos. Pulpo, cuando quieras, vamos con el señor Dimash. Heart in the storm, oh, whatever it is in zoom, me so I let you go. To fly. suena en Vox, Good Karma Radio Show. But that love falls apart, your little piece of heaven turns to dawn. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahí estamos con Momento They Got Deluxe. Si te sumás reciente, comentamos que hoy estamos Roxana y el señor Briggs. Como dicen ahí en el chat, el señor Z va a estar próximamente con nosotros. En este momento se encuentra cuidando de la señorita Corin, que el programa de hoy está dedicado para ellos. Lo que está sonando es la música de los excelentes Smith & Tell. Los conoces, Roxy, ¿no? Me encantan, suena muy bonito y además está en uno de los CDs de Good Karma. En el CD no está, no se llegó a concretar con la gente de Smith & Tell. Casi, casi. Sí están. Sí. Vos sabés que sí están. Me parece que hay un tema. Sí, están en cada uno de los separadores de nosotros, casi en todos estos 6 años. Salvo este año, en todos los separadores, siempre el señor Z los eligió con estas excelentes canciones. Vos sabés que cuando se hizo justamente lo que vos estás mencionando de el CD aniversario de Good Karma Radio Show, no llegamos con el tiempo, ellos habían dado su ok, pero ya estaba todo listo para arreglar con la compañía que nos estaba haciendo todos los máster y no llegábamos con el tiempo porque Me parece que Víctor en su momento no estaba en ese momento. Estaba María sola y llegó la confirmación tarde de ellos. Nos quedó estaba ahí. Segura que estaban. Nos quedaron en el tintero. Pero bueno, son parte de Good Karma, este excelente dúo sueco, curiosamente, ¿sí? Dúo sueco, Smith and Tell, con María y Víctor. Son grandiosos. Vos sabés, Roxy, que Víctor es un gran productor y compositor. De hecho, tiene un Grammy sueco como productor del año, ¿sí? Es excelente el trabajo que vienen realizando. Yo creo que tenemos algo contraproducente de que él es muy prolífero como Gessle en cuanto a lo que es producción. En este momento él se encuentra en Estados Unidos trabajando, produciendo para mucha gente. Uno de los grandes éxitos de ABBA Max está coproducido por Víctor justamente. Y él está en este momento en San Francisco. Está pasando algo curioso porque se viene nada más y nada menos que en 3 días el lanzamiento del álbum solista de María. Esto, si entramos a su perfil en Spotify, está el marcador ahí para el lanzamiento de este disco. Hay 3 o 4 canciones que están lanzadas. Y escúchate esto, Roxy. Una de las canciones que lanzó se llama Odio San Francisco. Víctor está en San Francisco. Wow. Víctor, parece una indirecta, ¿no? Es que Víctor está en San Francisco hace un tiempo que no le está dando bolilla a lo que es el dúo de Smith and Tell. Y bueno, parece como que María ahí está mandando un mensajito. ¿Qué te parece a vos? Sí, totalmente. Bueno, es grandioso. Nosotros teníamos tenemos una entrevista pactada con María por este lanzamiento, que la vamos a tener en breve, ya les vamos a ir avisando. Ahí lo está gestionando el señor Z. Así que bueno, vamos a ir entonces con justamente una de estas canciones del nuevo álbum de María. Y no sé si es I Hate San Francisco, Pulpo, la que está por sonar. Adrián es curiosamente la canción que más me gusta de este nuevo disco solista de María. Así que vamos a escuchar a Adrián. In a trashy village, we were trash, and mama taught me how to smoke, and my best friend's dad lived in a trailer. And my babysitter had gone AWOL from Nam, had Harley's, no front teeth, had dirty cash in a trailer. With kids with nervous tics and sharp lip tricks and choppy lips, all country sick and set up for failure. And Emily, she got grown up kids at the age of 35. And Gabriel, he got dope sick and his dreams are still a child's. Adrian, if you forgive. In Copenhagen station, there's a reason I never invited you over. Backpacks in my friend's apartments, I knew strange men dormant. Don't you question, but did you ever wonder how I knew all them boys downtown and could hotwire cars with our cables? How I could weigh just 100 pounds and still drink you under the table. Adrian, if you've forgiven me for how I left you in the dirt. Adrian,

reinventarse y desdibujar a aquella muchacha, si estuviese Leo diría, la que danzaba con el pene gigante. Recordemos que Miley Cyrus sale de Hannah Montana y de alguna manera ella necesitaba captar otro público, alejarse de las niñas, y no tuvo mejor idea. Yo creo que obviamente eso fue una estrategia de marketing. Ella se presenta en una entrega de los MTV Video Music Awards y se aparece con ese pene gigante. Vos imaginate, Roxy, que estaban niñas que la venían siguiendo de Hannah Montana. Y en ese momento fueron las caras de todas con esa nueva Miley Cyrus que comenzaba disruptivamente. Y escalonadamente ella fue desdibujando a esa Miley Cyrus quizá mucho más controversial, para poder ir transformándose en la artista reconocida y ganadora de un Grammy como lo que es hoy en día. Yo creo que está muy bien vista por el mundo de la música. De hecho, estuvo trabajando con nada más y nada menos que con Metallica. Recordemos que cuando salió el aniversario del el disco negro de Metallica, en la que participaron 57 artistas, si mal no recuerdo, en la que Per Gessle también estuvo participando, la composición número uno de ese trabajo fue la de Miley Cyrus, y de hecho ella terminó haciendo la canción en vivo con varias presentaciones junto a la gente de Metallica. Sí, yo creo que creció muchísimo esta artista. A mí me gusta mucho Miley Cyrus, canta muy lindo, es hermosa. ¿Y qué nos traes de Miley Cyrus? Tenemos música nueva. Vamos con algunos saluditos primero, Roxy, ¿qué te parece? Sí, por favor. Le quiero saludar a Ana María, que se unió, una Dier. Quiero saludar a Sabri, a Currox, que siempre escuchan por el programa. Por supuesto. Muchas gracias. Siempre fieles por estar ahí. Aquí. Siempre fieles. Sí. Y ahora a Sabri le gusta Dimash también. Mirá. Así que estoy trayendo nuevas Dears. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Si alguno no le mandé saludos, discúlpenme. Este saludo es para todos. Obviamente. También para Nélida y Facundo, para Ted desde Suecia, que siempre está pendiente ahí. También para Daniela y su mamá de Brasil. Para Claudio Canata, para Marcelo Olcina, que siempre nos escucha. Cuando no puede, nos escucha en diferido. Para José y su esposa Marta desde España, saludos para ellos. Siempre cuando José está en su trabajo, nosotros le solemos hacer compañía. Así que saludos para todos ellos también. A ver, me preguntabas por Miley Cyrus. Tenemos estreno, sí, de música nueva, de este álbum visual, obviamente. Así que vamos a escuchar a la señora Miley Cyrus, que se sigue reinventando. Your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estamos, Roxy, llegamos sanos y salvos al final del programa. Nada, agradecerte por haberme acompañado en esta tarde primaveral de miércoles, más allá que ahí en Rosario hace frío. ¿Querés dejar algún saludo extra, Roxy? Gracias, la agradecida soy yo. Quiero saludar a cada uno de los que está ahí del otro lado. Muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias por escucharnos. A Zeta, a la señorita Corim, al pulpo, que hace magia realmente para que yo esté aquí presente. Así que muchísimas gracias, Pulpaco. Muchísimas gracias. Gracias totales. Tal y cual. A vos, Brix. Gracias a vos. Gracias a vos, Roxy. Sí, vos sabés que sin la magia del pulpo nada de esto sería posible. Hoy tuvimos... Estuvimos navegando en mar de dulce de leche, renegando con la tecnología, más que nada. Pero bueno, siempre el pulpo nos saca aireosos de ahí. Así que nos vamos a ir despidiendo. No sé si vos tenés algún aviso parroquial, algo más para mencionar. Y si no, yo voy diciendo los avisos de despedida. Por ahora no tengo ningún aviso parroquial, me encantó, me encantó la expresión. Así que bueno, te dejo. A Nélida dice aguante el pulpaco, y también dijo que le gustó mucho la versión de Marí, así que saludos Nélida también. Ahí está, excelente, muchísimas gracias a todos los que están ahí siempre cada sábado, y por supuesto, como lo venimos mencionando en este momento, nada de esto sería posible sin nuestro pulpo, el señor Damián Espadea, que hace magia ahí en los controles. Después, obviamente, también en la dirección general, la señora Claudia Daporta, hace unos días que no nos viene a visitar, pero bueno, ella siempre está inspeccionando todo ahí. Muchísimas gracias, porque es la persona que viene creyendo en nosotros desde 2019 y todavía nos viene aguantando. En la asistencia de producción, nuestra señorita Corin, que se vaya recuperando. También saludos a nuestra querida Mari, que siempre nos sirve muy rico café en las tazas de Manchita Punto Sublime. Recuerden que los mejores regalos los tienen en Manchita Punto Sublime. Pueden consultar y tener los regalos personalizados y más originales. En la asistencia de producción, como les decía, estas dos bellezas que tenemos siempre. Del otro lado me acompañó hoy Roxy. Roxana, muchísimas gracias por estar del otro lado hoy. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, que en algún momento nos va a pagar el tema de la fiesta para que podamos festejar. Pasaron 6 años y todavía no tuvimos nuestra fiesta de aniversario. Como dice Zeta, va a ser la fiesta de los 10 años, me parece. Así que bueno, Gente, nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido, a la persona que elijan y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala, karmadictos! Nos encontramos. Besos. Sean felices. Buenas noches. ¡Hasta pronto! Even if you spend time, I'm hard to find in the light. No tears on me, no hint of sadness inside. Though I'm angry, lonely, got no life to live, and I'm hungry, thirsty for all I can give, but I Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.